bueno, ¿qué fue lo que nos motivó a hacer la pintada de los murales? Pero fundamentalmente el tema de las identidades políticas. En aquellos días, los organismos de derechos humanos no tenían el hábito de poner las identidades políticas, sino tan solo víctimas, siluetas blancas, nombres sin identidades políticas. Eso generó en todo el movimiento de derechos humanos una movida, protesta, queja, qué sé yo qué. Y nosotros siempre lo que pensamos que la memoria, los nombres, la historia, las identidades políticas no pertenecen a un sector, a un organismo, a un partido, sino que fueron representantes de nuestro pueblo y que toda esa información tenía que estar totalmente publicitada. Ese es un poco el motivo de los murales. Te decía más temprano que un poco el colectivo de Expreso fuimos haciendo distintos caminos. Yo te lo nombré a Hugo Papalardo como uno de los inspiradores de este colectivo y de estas pintadas con esta imagen de la identidad política de todos. Y cada tanto nos juntamos un grupo de los que éramos integrantes del colectivo de Expresos y colocamos donde hubo carteles que ya están casi borrados, unos carteles hechos en plástico con letras, digamos, que son un poco más duraderos que las pintadas hechas con ripe que el tiempo, la lluvia, se lo borra y se lo lleva. Digamos, habemos un grupo de compañeros que cada tanto nos juntamos y hacemos eso porque creemos que la memoria está viva, sigue viva y tenemos que recrearla para que lo que sucedió en esa dictadura realmente no vuelva a ocurrir nunca más, pero desde una mirada política, no desde un simple deseo inanimado o desde una silueta sin rostro, sin nombre y sin identidad política.